Damián, acá, digo, Fran, Santiago y María, alguno de estos, yo no me voy, yo me voy último. ¿Vos decís, María, que tampoco? No, tampoco. María me está mostrando el asado que hizo el sábado para la chica de Berazategui y las del básquetbol femenino. No, a mí. A mí también. Ah, pero vos decís, ¿vos? Yo, ¿sabés qué? Voy de cabeza. Yo llevaba el vino. Yo llevaba las Messi. Ah, bueno, se complica. Javier Bianchelli, ¿cómo te va? Hola Fabi, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, preguntarte si están bien es casi saber la respuesta de antemano, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, estamos bien, estamos cansados, pero no es excusa. Si nos decían al principio de temporada si queríamos estar acá, estemos como estemos, la respuesta era sí. Así que, nada, tratando de disfrutar también una parte de lo que estamos jugando. Bueno, ¿cómo nos complicaron? Porque hablábamos con Julio recién. Y este envión de confianza, este envión anímico que tiene y basquetbolístico que tiene Quilmes de Mar del Plata, ¿no? Después de haber perdido por 51 puntos frente a Bahía Basket en el primer juego, dar vuelta a la serie, ponerse 3-2, lo mismo con Ferro, ganarla 3-2. Y este primer partido hizo que le hayan planteado un juego donde San Lorenzo no estuvo para nada cómodo. ¿En dónde cambiaron o en dónde ajustaron con respecto a la temporada? No, me parece que bueno, hace más o menos 2 meses el equipo se puso en la cabeza, por como venían las posiciones en la tabla, que teníamos grandes chances de jugar playoff. El equipo ahí empezó a cambiar la mentalidad, fue a buscar partidos afuera, que antes nos costaba ganar muchísimo, ¿no? Y bueno, fuimos a Córdoba, ganamos los dos, empezó todo, me parece, en Formosa, ganando un juego muy importante para nosotros, y entonces me parece que empezó a cambiar la mentalidad, claro, del equipo. Pero el estilo de juego lo mantuvimos durante todo el año. A lo mejor nos pusimos un poco más contundentes o explotamos momentos de individualidades, pero me parece que el vértigo al límite del descontrol lo jugamos durante todo el año. ¿Y cómo planteaste el primer juego contra San Lorenzo? ¿Y qué cosas encontraste positivas y qué cosas para poder mejorar, si es que hay algo para mejorar en la noche de hoy? Sí, positivo, la verdad que estuvimos competitivos y estuvimos en juego durante 36 minutos. Faltaban 2 minutos y medio y estábamos con la pelota nosotros a 5 puntos. Lo que pasa que a partir de ahí es uno de los objetivos que también teníamos, ¿no? Que era bajar el número de errores, y por un par de errores nuestros propios del equipo después se desencadena en eso, ¿no? San Lorenzo es un equipo que no te perdona, te hace pagar los errores muy caros, entonces tenés que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Está muy bien. Pregunten, muchachos, alguna pregunta para Javier Bianchelli, el técnico de Quilmes de Mar del Plata. Antes de que pregunten ellos, ¿se volvió a lesionar Diego? Sí, se resintió de su lesión, sintió ahí una molestia muy fuerte que prefería no arriesgar. Había hecho toda la recuperación bien, se había entrenado con el equipo los últimos 2 entrenamientos, pero bueno, se ve que hay algo ahí que hay que seguir viendo. Hoy no va a estar entonces. No, hoy Diego no va a salir de la partida. El resto del plantel con algunos magullones, pero bien. Sí, con bastantes magullones, pero bien. Está muy bien. Los estandartes de este equipo obviamente son Vildosa, Flor, pero ¿esperás y querés que haya un poco más de aporte de los extranjeros en cuanto a números? Sí, a lo mejor sí. Si me preguntás de repetir la actuación o los tiros que tomó Clark, por ejemplo, del último juego, y ojalá los podamos repetir, los podamos volver a tener. Tomó tiros a pie firme, tiros importantes que era para ponernos en juego, pero bueno, nada, se fallaron, así que vamos a tratar de repetirlo para meterlos. Y sí, Robinson, la verdad que nos vendría muy bien que aparezca un poco más, no un poquito, un poco más, porque hace 2 meses que Flor y Vildosa vienen jugando más de 35 minutos claro, en medio, y eso se siente. Javi, a San Lorenzo es el único equipo que no le ganaron en esta temporada. ¿Crees que se debe en algo en especial? Y porque es un gran equipo. Yo lo resumo a eso. Para mí es uno de los mejores equipos, con el uno de los mejores entrenadores de la Liga Nacional. Entonces, bueno, te pasan estas cosas, ¿no? Nosotros seguro tenemos un equipo mucho más corto y a lo mejor eso es una ventaja muy grande. Estamos hablando con Javier Biancheri. Bueno, vos tenés contrato por dos temporadas más, ¿no? Era por tres, sí. ¿No? Sí, tengo dos temporadas más. Ahí. Está muy bien. ¿Y para la temporada que viene, cómo viene? Bueno, la idea es cubrir el vacío que nos va a dejar Luca con su vida. Que no es fácil. Y sí, facilísimo. Sí, más con los números que viene haciendo, ¿no? Últimamente. Pero bueno, no hablo de reemplazar, sino de cubrir, ¿no? Porque me parece que vamos a tener que cambiar ahí un poquitito la manera de jugar, ¿no? Con cualquier otro base que venga. Pero bueno, eso principalmente, y después tratar de mantener el equipo lo máximo que se pueda. Está muy bien, está muy bien. Javi, te mandamos un saludo enorme. No sé si los chicos tienen alguna pregunta más. ¿Cómo juega el golf Biancheri? Porque la foto claro de perfil es de un golfista. Mira, ahora la verdad mal. Ahora la verdad mal, es un deporte que tenés que practicar mucho. Claro, estos pibes no te dejan practicar ahora. No, la verdad que no, es una locura lo que están haciendo, no me dejan jugar al golf. Pero bueno, ahora cuando termine la temporada con mi kinesiólogo vamos a jugar mucho y seguido. Y seguramente vas a levantar el handicap. Un abrazo, Javier, nos vemos la noche. Un abrazo para todos, gracias Fabi, un abrazo grande. Bueno, 1-0 la serie, repasamos quiénes son los árbitros de esta.